tu mayor demonio es tu propia mente. ¿Te has dado cuenta de que a veces tu mente es la que más te sabotea, te mete dudas, te pone frenos, te hace creer que no puedes? Si eso te suena familiar, quédate. No es el mundo el que te pone obstáculos. No son las personas que te rodean las que te limitan, ni siquiera las circunstancias que te impiden avanzar. El verdadero enemigo está más cerca de lo que crees, dentro de tu propia mente. El campo de batalla no es visible para nadie más, pero dentro de ti hay una guerra constante entre lo que eres y lo que piensas que deberías ser, entre lo que temes y lo que anhelas. Es curioso, ¿verdad? La mente, que debería ser nuestra mejor aliada, termina siendo el verdugo que nos castiga sin piedad. Nietzsche decía, si miras durante mucho tiempo a un abismo, el abismo también te mira a ti. ¿Cuántas veces te has quedado mirando ese abismo, esa oscuridad que se siente en tu cabeza? Y peor aún, ¿cuántas veces te has dejado devorar por ella? El poder de tus pensamientos. Seamos honestos, la mente tiene un poder que ni siquiera alcanzamos a comprender. No importa cuán fuerte seas físicamente, si no dominas lo que sucede en tu interior, todo lo demás se desmorona. Los pensamientos son como semillas. Lo que siembras en tu cabeza, eso es lo que cosechas en tu vida. ¿Has plantado dudas? Cosecharás inseguridad. ¿Has alimentado tus miedos? Vivirás encadenado a ellos. Mark Twain decía, he vivido cosas terribles en mi vida, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. La mente tiene esta capacidad retorcida de crear escenarios catastróficos que ni siquiera existen. El miedo a lo que podría pasar es un veneno que paraliza. El verdadero problema es que terminas creyendo más en esos pensamientos destructivos que en tu propia capacidad de superarlos. Es fácil pensar que somos víctimas de nuestras circunstancias. Es que la vida es injusta. No tengo las oportunidades que otros tienen. Me ha tocado sufrir más. Y sí, puede que todo eso sea cierto. Pero, ¿de qué te sirve aferrarte a ese discurso si lo único que consigues es hundirte más? Hay un demonio que alimentas cada vez que te repites esas excusas. Uno que crece cada vez que permites que tu mente te convenza de que no eres suficiente. Buda lo dijo mejor que nadie. Tu peor enemigo no puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos no controlados. Y es verdad, los demonios internos no nacen de la nada. Los creas tú. Los fortaleces con cada duda, con cada miedo, con cada pensamiento que dejas correr libremente en tu cabeza sin cuestionarlo. La autocrítica puede ser útil en pequeñas dosis. Es cierto, es ese empuje que te dice que puedes hacerlo mejor. Pero cuando se sale de control, se convierte en un arma de doble filo. ¿Cuántas veces has sentido que nada de lo que haces es suficiente? Como si siempre fallaras en algo, aunque el resto te diga que lo estás haciendo bien. Esa es la mente jugando sucio. El problema de la autocrítica es que te ciega. En lugar de ver lo que has logrado, te enfocas solo en lo que no alcanzaste. Te vuelves incapaz de celebrar tus pequeñas victorias, porque siempre te dices, pude haberlo hecho mejor. Y así, poco a poco, te destruyes a ti mismo. La trampa de los pensamientos repetitivos. Hay días en que parece imposible apagar la voz interna, que te grita todas tus inseguridades. Esa que te recuerda tus fracasos, que exagera tus defectos y que minimiza tus logros. La mente es tramposa. Te envuelve en pensamientos repetitivos, como una rueda que no para de girar. René Descartes decía, pienso, luego existo. Pero hay veces que pensamos tanto que olvidamos cómo existir. Nos sumergimos en un mar de pensamientos que no nos dejan disfrutar el presente, que nos mantienen anclados al pasado o aterrados por el futuro. Esa es la naturaleza de nuestra mente. Nos hace creer que lo que pensamos es la verdad absoluta. Si piensas que no vales nada, comienzas a actuar como si eso fuera cierto. Si te repites constantemente que no eres capaz, entonces no lo serás. Es un ciclo vicioso del que es difícil escapar. ¿Cómo liberar a tu mente? Liberarte de estos demonios no es fácil. No es algo que suceda de un día para otro. Pero el primer paso es reconocer que tú no eres tus pensamientos. La mente es solo una herramienta, y tú tienes el poder de decidir qué hacer con ella. Epicteto, el filósofo estoico, lo explicó perfectamente. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Es decir, no es lo que sucede en tu vida lo que te hunde, sino cómo decides verlo. Tienes el control de reinterpretar tus experiencias, de darles un nuevo significado, de cambiar el diálogo interno que te destruye. En lugar de alimentar el miedo, ¿qué tal si comienzas a alimentar la confianza? ¿Qué tal si en lugar de repetirte que no eres suficiente, empiezas a recordarte todo lo que has logrado hasta ahora? El poder de la mente es tan grande que con pequeños cambios en tu forma de pensar, puedes transformar por completo tu realidad. Esas personas como Stephen Hawking, a quien la ciencia le dijo que no viviría más de unos años debido a su enfermedad degenerativa, pero que, en lugar de dejar que su mente se llenara de desesperanza, decidió centrarse en lo que podía hacer, en lo que podía pensar. ¿El resultado? Revolucionó la física y el entendimiento del universo. O Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión. Cualquier otro podría haberse dejado vencer por el odio, el rencor o la desesperación. Pero Mandela entendió que el verdadero enemigo no era su encarcelamiento físico, sino el encarcelamiento mental. Él mismo dijo, «No soy un santo, a menos que pienses que un santo es un pecador que simplemente sigue intentándolo. Tú también tienes una batalla diaria. Cada mañana, al levantarte, la mente está lista para empezar su juego. Te pone a prueba constantemente, lanzándote pensamientos de fracaso, de miedo, de inseguridad. Pero aquí está el secreto. No tienes que ganar cada batalla. Solo tienes que seguir luchando. Habrá días en que te sientas derrotado, días en que no veas salida. Pero esos son solo pensamientos, no la realidad. Es como si estuvieras en un barco en medio de una tormenta. La tormenta es tu mente, pero tú eres el capitán. Puedes dejar que las olas te lleven, o puedes tomar el timón y navegar hacia donde tú decides. El poder de la aceptación. Uno de los pasos más importantes para superar a tus demonios es la aceptación. Aceptar que no tienes el control de todo, pero que sí puedes controlar cómo reaccionas. Aceptar que no siempre vas a tener todas las respuestas, y eso está bien. Aceptar que fallarás, que te equivocarás, pero que eso no te define. Como decía Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, cuando no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es en esa aceptación donde encuentras la libertad, porque al dejar de luchar contra ti mismo, comienzas a encontrar paz. La transformación comienza por dentro. Cambiar la narrativa interna es un proceso lento y, muchas veces, doloroso, porque implica enfrentarte a partes de ti que preferirías ignorar. Implica aceptar que gran parte del sufrimiento que experimentas no es culpa de lo que sucede en el exterior, sino de cómo tu mente lo interpreta. Y para muchos, esa es una verdad incómoda. Es mucho más fácil culpar a las circunstancias, al entorno o a otras personas, que asumir que somos prisioneros de nuestras propias creencias limitantes. Pero aquí es donde radica el verdadero poder, en reconocer que tú tienes las llaves de esa prisión. Si tu mente te ha hecho creer que no puedes, que no eres lo suficientemente bueno, que estás destinado a fracasar, también puede ser la mente que te saque de ese lugar oscuro. Carl Jung, el gran psicoanalista, decía, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piensa en cuántas veces has dejado que tu mente te guíe por caminos oscuros simplemente porque no te has detenido a observar de dónde vienen esos pensamientos. Tal vez cargues con ideas que ni siquiera son tuyas, sino que te fueron impuestas por la sociedad, por tu familia, por experiencias pasadas que no has sabido procesar. Rompe el ciclo. Es hora de romper el ciclo. Es hora de tomar las riendas de tu mente y dirigirla hacia donde realmente quieres ir. Pero no te equivoques. Esto no es un viaje corto. Dominar tu mente es una tarea de toda la vida. Habrá momentos en que sentirás que das un paso adelante y dos atrás. Y está bien. Lo importante es seguir moviéndote. Seguir intentándolo. Seguir luchando por recuperar el control de tu narrativa. A veces, El primer paso es simplemente detenerte a observar tus pensamientos sin juzgarlos. ¿Te has detenido alguna vez a escuchar realmente lo que tu mente te está diciendo? ¿Qué palabras usas contigo mismo cuando fallas? ¿Cuando cometes un error? ¿Te hablas con compasión o con dureza? Es en esos momentos donde te darás cuenta de cuántos demonios internos has estado alimentando. Pongamos un ejemplo. Supón que tienes una idea, un proyecto, algo que te emociona, pero antes de siquiera comenzar, tu mente ya está susurrando. ¿Y si no sale bien? ¿Y si fracasas? ¿Y si te juzgan? Mejor no lo hagas, así te evitas la vergüenza. Este es uno de los trucos más comunes de la mente. La duda constante. Cada vez que permites que esa duda te paralice, estás fortaleciendo a tu demonio interno. Cada vez que decides no hacer algo por miedo al fracaso, estás cediendo terreno a esos pensamientos que buscan mantenerte en tu zona de confort, por más dolorosa que sea. Pero ¿sabes qué es lo irónico? La mente te hace creer que evitar el fracaso te protegerá del dolor, cuando en realidad lo único que hace es mantenerte en una situación de sufrimiento constante. Porque no hay mayor agonía que vivir una vida llena de "y si hubiera". Como decía Roosevelt, el único hombre que nunca comete errores es el hombre que nunca hace nada. Y la verdad es que no hacer nada también es una decisión. Una decisión que te condena a quedarte atrapado en tu propia mente, sin avanzar. Aprende a desafiar a tu mente. La clave para empezar a liberarte de esos pensamientos limitantes es aprender a desafiarlos. Cada vez que tu mente te diga que no puedes, que no eres lo suficientemente bueno, que es mejor rendirte, desafíala. Pregúntate, ¿es esto realmente cierto? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Qué evidencia tengo para creer en esto? La mayoría de las veces, te darás cuenta de que esos pensamientos no tienen fundamento. Son solo sombras que has permitido que crezcan dentro de ti, y al cuestionarlos, les quitas poder. Piénsalo de esta manera. Si alguien más te dijera las cosas que tu mente te dice, ¿lo permitirías? Si un amigo o un compañero de trabajo te dijera que no sirves para nada, que no lo lograrás, ¿te quedarías ahí escuchándolo? Probablemente no. Entonces, ¿por qué permites que tu propia mente te trate de esa manera? Aceptar que tu mayor enemigo es tu propia mente también implica abrirte a la vulnerabilidad. Y esto es algo que asusta a muchos. Vivimos en una sociedad que nos enseña que ser vulnerable es sinónimo de debilidad, que debemos mantener una fachada de fortaleza todo el tiempo. Pero en realidad, la vulnerabilidad es lo que te conecta con los demás y contigo mismo. Brené Brown, experta en vulnerabilidad y conexión humana, dice: "La vulnerabilidad no es ganar o perder. Es tener el coraje de presentarte y ser visto cuando no tienes control sobre el resultado. Cuando permites que tu mente te controle, te alejas de esa vulnerabilidad porque temes mostrar tus fallos, tus miedos, tus inseguridades. Pero, en ese temor, también te alejas de la verdadera autenticidad". Aceptar que tu mente es tu mayor demonio no significa que siempre la vencerás. Habrá días en que esos pensamientos destructivos ganarán la batalla. Pero lo importante es seguir adelante, seguir mostrándote tal y como eres, con todas tus imperfecciones. Otra trampa de la mente es que te mantiene prisionero en dos lugares, el pasado o el futuro. Te hace revivir constantemente errores pasados, recordándote todo lo que hiciste mal, o te proyecta hacia el futuro, llenándote de ansiedad por todo lo que podría salir mal. Pero, en ese proceso, te roba el presente. Eckhart Tolle, en su famoso libro El Poder de la Hora, nos recuerda que el pasado no tiene poder sobre el momento presente, y esto es una verdad liberadora. La mayoría de los demonios que habitan en tu mente viven alimentándose de errores pasados o de miedos futuros. Pero si logras centrarte en el presente, esos demonios comienzan a perder fuerza. Imagina cuántas veces has estado atrapado en pensamientos de algo que sucedió hace años o en algo que temes que suceda en el futuro. Mientras tanto, la vida sigue ocurriendo aquí y ahora. Pero tú no estás presente para vivirla. porque tu mente te mantiene en otro lugar. Es en el presente donde puedes empezar a deshacerte de esos demonios. Los pequeños pasos cuentan. No necesitas ganar la guerra de la mente en un solo día. A veces, el avance más significativo se da en pequeños pasos. Tal vez hoy logres identificar un pensamiento destructivo antes de que te consuma. Tal vez mañana consigas enfrentarte a un miedo que llevas cargando mucho tiempo. Cada pequeño paso cuenta. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, dice que el éxito es el producto de hábitos diarios, no de transformaciones radicales. Esto también aplica a la batalla con tu mente. No esperes transformar tu diálogo interno de la noche a la mañana. Pero cada vez que desafíes un pensamiento limitante, estarás creando el hábito de controlar tu mente, en lugar de dejar que ella te controle a ti. La verdad es simple, aunque difícil de aceptar. Tu mayor demonio es tu propia mente, pero también es tu mayor herramienta. Depende de ti decidir si dejarás que te controle o si aprenderás a controlarla. Cada pensamiento que eliges alimentar, cada creencia que decides cuestionar, te acerca más a la libertad de ser quien realmente eres. Sin las cadenas de tus miedos y dudas, no será fácil. Pero en esa lucha diaria está la oportunidad de encontrar tu verdadera fuerza, tu verdadera voz. Como decía Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Y es en esa elección donde realmente derrotas a tus demonios. La mente es poderosa, pero no más poderosa que tú. No te rindas.